Merlin, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Leyendo el diario de Susan Sontag, encontré la transcripción de esta conversación. P. Punto. ¿Siempre alcanza el éxito? S. Punto. ¿Sí? Sí, sí. Tengo 30% de éxito. P. Punto. Entonces, ¿no siempre alcanza el éxito? S. Punto. Sí, lo alcanzo. 30% es siempre éxito. El éxito y el fracaso son la misma cosa. Creencias que ha heredado nuestro cuerpo y que la mente usa para refugiarse según le convenga. Me gusta hablar de erortizajes y me gusta pensar que el éxito es fracasar muchas veces. En este momento fue cuando ocurrió. Pasó rodando un arbusto del desierto. Y todas sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Silencio, nada, cero, nulo. Sentí todos mis fracasos juntos en un instante. Sentí todos mis éxitos juntos en ese instante. Y tuve que parar de hacer lo que estaba haciendo. We'll be right back. El fracaso es la más resplandeciente de las victorias. Leopoldo María Panero. ¿Dónde? Somos seres a lo que anima una conciencia proyectiva. Esto, además de darnos la certeza de estar vivos, porque nos reconocemos, nos da la capacidad de orientar la vida hacia un más allá, hacia otro lugar mejor de la circunstancia presente. Nos proponemos, restañamos, tachando o redecorando heridas acumuladas y nos giramos esperanzados a un futuro que acoja la proyección de ensueños que el deseo manufactura. Su veneno conduce nuestra mirada, la acrecienta desde muy dentro, rescata la ingenuidad párvula, temeridad de quien se cree intocable y sin límite que avanza, medio en serio, medio en broma, hacia un espacio-tiempo diseñado por dos coordenadas, la escasez y la esperanza. La conciencia se transforma en imaginación por su naturaleza proyectiva. El pensamiento salta los muros de lo dado. Nuestro conocimiento no se cuadra ante la consigna biológica o civil. Descubrimos en la pasión la erradora de un destino propio. Destino de quienes niegan cualquier destino. Y en los ojos brilla toda la rabia de los leones apaleados. Ojos que absorben toda la luz de lo imposible. La mirada ya nunca más podrá equilibrarse. El sueño escancia su poder demoníaco sobre la vida y presenta en una visión todas las posibilidades de la andada, los mil caminos a elegir. El sueño dora la piel a quien sepa gestionar insensatamente sus desesperaciones. La imaginación, esa cruel amante, nos ilimita, nos desencarna, nos aleja de la materia que se pudre, nos despedaza, reconstruye, cambia y multiplica, magnifica y faculta. Como el beso de Dionisios nos regala su dicha y su desastre. Se abre una ventana en el alma, nos asomamos, queremos crear un oasis donde descansar, pero fuera, sin embargo, todo está vallado. Los paisajes están clausurados, el cielo está tableteado. La exterioridad sigue inmutable, alienando rocoso a nuestro deseo. Falla la comunicación. Hay un divorcio inconciliable entre el alma inabarcable que todo lo quiere y el mundo que nada tiene. Si a la sien perforada correspondiera siquiera una levísima brisa de cambio, si solo una piedra se hiciera líquida, quizás así se lograra levantar un puente. La verdad consistiría en ser sentida. El orden se haría nuevo. La armonía de los contrarios. Sin embargo, el deseo no tiene cálculo y choca con lo posible. Los ojos desconcertados, doloridos y sin saber qué ocurre. Tiembla el suelo, medido y acotado. Mirada cegada por el alambre. Somos seres a los que nos anima una conciencia ambigua. Por un lado, despierta el anhelo de lo absoluto y por otro, el margen intraspasable. El deseo tropieza y cae en esa trampa. Caídos, somos marcados a fuego. Quedamos definidos no por lo que somos, sino por lo que no podremos ser nunca. Hipotecados por la angustia que esta contradicción genera, vamos comprendiendo la tragedia de la que formamos parte. La inexorabilidad del fracaso. Es decir, lucidez. Crece el vacío, el vórtice del huracán inmenso que lo absorbe todo. Cada objeto se afianza en su origen mítico, momifica su significado. Cada uno de nosotros es una impostura más o menos ridícula. El pensamiento neurótico se acurruca en un rincón con respiración asmática. El vacío crece y lo absorbe todo. En su nulidad asfixiante repetimos mecánicamente las palabras y los gestos prescritos para ser soldados útiles a la sociedad de la nada. Respondemos en actos reflejos a la norma, jaleamos estúpidamente a los emperadores, participamos del culto a la necrofilia, nos iniciamos en el encierro de niños, cantamos himnos, danzamos con cadencia gregaria, olvidamos poco a poco lo imposible para preferir lo catalogizable. La seguridad de quien ama lo atado, cuando la divisa fue anteriormente amar lo ilegítimo, lo maravilloso, la imaginación. El vacío prescribe a cada generación la misma asignatura, siguiendo la línea blanca, no salirse ni un solo milímetro. ¡Cuánto grito contenido! La conciencia se convierte en imaginación. La imaginación es esencialmente futuro, anhela y busca la belleza. Una imagen se mueve embelleciéndose. ¿Hay algo más digno de búsqueda que la belleza? La felicidad, sinónima de la belleza, nos da un horizonte. ¿Qué querremos o quisimos si no es la belleza? La palabra poética perfuma un instante el vacío. Ese cruel vacío que nos dice, cínico, no es posible, no lo hallarás. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer ante la tormenta perenne, ante la puerta del coral? Hay quien lo aplaude, alma de acólito, de discípulo. Hay quien reza y hay quien llora. Hay quien niega la existencia de los fantasmas que deambulan a su alrededor sin dejar de ulular. ¿Dónde? ¿Dónde? Quien se construye palacios y ensaya gestos. Está el que mata. Está el que ríe en la locura de su encerramiento. Está el que contabiliza el debe y el haber, las altas y las bajas, secretario de la nada. Está el que dice que quiere y solo atraca. Quien cierra su ventana y anega para siempre su voz. Están los demás, que ignoran. Pero también está el que impugna el vacío, el que destroza a dentelladas el documento de su capitalización, el suicida. El suicida da un ejemplo de honestidad, la muestra de honradez que más revela, a quien se sorprende y que más fiscaliza, a quien lo insultaba. ¿Por qué? ¿Por qué a seguir si lo soñado es imposible? ¿Para qué continuar la búsqueda? ¿Con qué derecho sobre uno mismo sin engañarse? Terrible coincidencia la que conduce a tal aporía. Pero no todos somos valientes. No es posible. No la hallarás, sigue diciendo el vacío. Y le devolvemos con un poco de orgullo el que nos queda. Ya lo sabemos. ¿Y qué? Seguiremos buscando. Aquí está la utopía. La belleza no existe, lo sabemos, porque el deseo ilimitado pide para sí la belleza absoluta. Y esta belleza, aunque intuida, es impensable. Lo sabemos, vaya si lo sabemos. Pero hay quien cree en la veta de oro profunda y quien cree en la aguja del hielo. La búsqueda nos convierte en un monstruo que cree ser hombre. Hay quien nace para la búsqueda vive y en la búsqueda muere sin ver su Atlántida, lo sabemos. La monstruosidad del que busca, el patetismo singular del diferenciado. Quien sueña contrasta y adquiere la expresión y el hambre del zombi. Abre exasperadamente las aletas de su nariz, intentando percibir una señal, un mensaje. El monstruo que vagabundea sin ceder. La belleza no existe, lo sabemos. Busquémosla entonces. No somos valientes, no somos cobardes. Seamos entonces poeta. El monstruo se convierte en poeta. La poesía prende la esperanza del condenado. Es la belleza unilateral que se construye. La poesía es la construcción, piedra a piedra, de la belleza. Es levantar el edificio que habrá de caer a los pies del poeta. Entre las manos sudorosas de Sísifo, cada vez la nueva arcilla. Quien no abandona nunca es el poeta. La poesía es la manera de sobrevivir a la nada, ocupar un lugar donde los jardines florecen y donde canta, donde se canta, no hay culpa que redimir. La poesía es la forma contundente de decir, estoy viva. La poesía ayuda a vivir y a su vez nos vive, impide que nos callemos, nos agarramos a su cintura, nos mece, el poeta busca la belleza, le dedicará cada segundo, cada eternidad de cada segundo a su búsqueda. El poeta, el que eleva su infancia a lo alto para mostrársela a los demás diciendo: «He aquí lo puro». El que ama sin lugar a duda, el que lava su cuerpo en el agua purificadora de la soledad, el que dispara en la noche sus balas de luz. ¿Quién acude a la batalla cuando sabe que está perdida? El poeta. Luchará por ser feliz sabiendo que no va a serlo nunca. La construcción inestable de la belleza, en ello se nos va la vida. Vida viva, consagrada, en ello también se va el vacío. En la búsqueda, el poeta da un millón de pasos, y eso es un camino. Dirá un millón de palabras, y eso es un poema. Comenzará esperanzado y acabará derrotado, pero no vencido. Cada camino nace y muere, pero cada camino queda. Como ejemplo, un rastro indeleble. La heroicidad está implícita en seguir caminando cuando no hay camino. El poeta, el que busca, el que fracasa, el héroe. Rapsius oglala, homo homini lupus, ei wasichu. Pobre de este ángel, siempre con problemas a la espalda, porque esta cárcel no me deja ver el alba, no me salva nadie, si con fea vida me tocó ir al baile, aile. Rompieron el corazón y lo tengo pegado con superglue desde los 4, 5, 6 años. Te doy las gracias, pero has de saber que tengo ansias y esperanzas de que todo acabe bien, que quiero 100 males tuyos para estudiarlos y no estar escaso de recursos, no. Sé que hay alguien ahí que escucha mis pensamientos y ni siquiera tener que expresarlos. Le doy las gracias a él, a Carlos, Leo, Marga y Abel, Bárbara, Sarif, Oscar, Jace y demás hermanos. Vamos, que tiro pa'lante y miro el pasado y sigo cansado de estar cansado de morir por mi estado, de dormir malhumorado y disgustado con pasado. ¡Qué putada! Ahora que ya empezaba a estar acostumbrado a algo. Te fumas 8 porros en ayunas, te bebes 3 cervezas, comes mal y duermes poco, yo no sé de qué te quejas. No estás activo, te va de sin motivo, vida sedentaria es el abrigo de este amigo mío. Ahora que ya empezaba a estar acostumbrado a algo. ¡Claro, no puedo dejarme caer! Tendría que volver a subir, volver a perder, volver a sufrir, volver a tener que ser punto de mira del poder. Volver a, volver a, volver a. Palabras se las lleva al aire. Llámame don Diego, don nadie, o búscame en la calle. Yeah, yeah. O sal de la cueva del silencio callejero donde te encontré. Ven, donde el olvido no tenga nombre, donde felicidad nos corresponde y no habite el hombre. Pez grande se come al chico y el rico se come al pobre. Ay, la historia es sobre esta fea vida con la que nos tocó bailar aquel día de ayer con un terror enorme. Cuenta la leyenda que es tremenda, que este niño de la selva juega con fuego y no se quema. ¿Qué más da si el tema nos sale luego? Que yo me quedo contemplando ya que ando algo pedo y no me importa bailar con la más fea, bailar con la vida más perra, la vida más perra. Humano se ha quedado sin recursos, llegado hasta el colmo. Desagradable vidilla de plomo, poner el pómulo, el lomo y todo y no encontrar un solo camino apto. Bien sabe Dios que si no pacto con diablo, ni hablo ni capto, ni relajo mis taquicardias, rabias de un par de días, varias sobre mis sandalias. Busco el porqué de este sin nombre, busco todo aquello que se esconde detrás del uniforme de mi inconsciente. Quiero vivir lejos de la gente, con mi familia siguiente y que niños no me nazcan en probetas. Quiero un niño y una niña, no muy fumetas, y los dos poetas y el Pirineo como entorno, y no ver cómo engordo en un sofá de una ciudad que gira en torno a su propio intento de salir del pueblo y codearse con cierto amor desierto. Y tú, ¿por qué no me cuentas algo nuevo, niño? Quizás sea por miedo a mi dominio. quizás sea por miedo al exterminio. Todos intentan ser alguien, chachi o maca, y yo tengo momentos como todos, momentos de lucidez y momentos de pasar de todo. Tengo momentos que estoy tan mongolo que jodo, maño, la estamos dando desde luego. Fuego, hazte otra L y que el humo suba, suba, quema, lía, enchufa, fuma y rula y prepara otro, que vamos de viaje al paraíso de esta china o de esta flor de loto. Dejemos de bailar con esta vida pintada con maquillaje y disfrazada de chica fina. Todos sabemos que no se puede hacer que depresiones nos consuelen, prisiones nos huelen, aunque no dejaré que nadie impida que mis pensamientos vuelen. A pan y agua nos mantienen, a mí me da igual lo que piensen, pobrecitos de ellos que nos sienten y hacen lo de todos. Agua que no has de beber, dejar correr sería lo más sabio que podría hacer tu lengua viperina. Yo tengo un mundo y un cielo y un mar de dudas que no sé si quiero, de veras prefiero vivir alejado del pastor aquel al que llaman dinero. Que yo no quiero ser cordero, apartado del rebaño estará Rapsus, Homo homini lupus, mi manada de lobitus, no. Siempre bailando con la vida más fea, la vida más perra, no. Bailando con lobos, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ahí hemos escuchado a Rapsus Clay con Bailando con Lobos. Bueno, como hemos dicho, estamos en este programa con el tema del éxito. Por tanto, ahora yo voy a también plantear un par de divagaciones al respecto. Primero, un poco la definición, ¿no? Según diccionario de Internet, por supuesto, de lo que vendría a ser el éxito. Es un resultado, en especial feliz, de una empresa o acción emprendida o de un suceso. O es una cosa que supone un éxito o resultado feliz. La palabra éxito viene del latín exitus y significa final o término. Los ingleses adoptaron esta palabra como exit y es la que ves en la salida de todos espacios cerrados. Si vamos a su acepción original, éxito es todo aquello que pone fin a una carencia o a un sufrimiento. Vamos a citar ahora a Adolfo Torres, que es uno de estos empresarios que ha escrito maravillosos libros de autoayuda, y que dice: tú puedes tener todo lo que deseas, ser todo lo que deseas, hacer todo lo que deseas. El mundo te pertenece. Tu futuro está en tus manos. Tú eres el dueño de tu destino. Adolfo Torres, Emilio Duró, como muchos otros autores, han elaborado diversos textos y charlas al respecto de este tema, con consejos y claves del éxito. Cómo conseguirlo, cómo ser exitoso y no un perdedor en la vida, un loser. Un género literario tan aclamado hoy en día llamado autoayuda. Al escuchar estos discursos al respecto, lo más frecuente es concluir que el éxito depende de nosotros mismos y que, según esta gente, éxito y felicidad van estrechamente relacionados. Ante la idea de que cualquier fracaso es exclusivamente nuestra responsabilidad, me vienen algunas dudas a la cabeza. Si estoy viendo una charla de un hombre heterosexual, europeo, blanco, de clase media, alta, dándome consejos y diciéndome que el mundo está en mis manos y que todo depende de mí, no puedo hacer otra que desconfiar. Al principio, toda esta palabrería puede sonar convincente, incluso reveladora. Pero si te paras a pensar, el consejo es simple. Para triunfar tú, otros deben perder. No existe un arriba si no hay nadie abajo a quien ganarle. Entonces me doy cuenta de que toda posibilidad de colaboración o apoyo queda supeditada a la conveniencia para conseguir el éxito que nos hemos propuesto. No cargues con los débiles, es la ley de la jungla. Solo puede sobrevivir el más fuerte, el más astuto. El éxito es una finalidad fuertemente ligada a un pensamiento capitalista, donde el individuo debe apañárselas solo y sin miramientos para conseguir lo que desea. Partir desde el individualismo para la consecución de tal anhelado éxito es un engaño. No todo depende de mí. Y probablemente tampoco sea una cuestión de suerte o del destino, pero sí influye el contexto en el que nos encontramos. No todo depende de mí, insisto, porque las oportunidades no son iguales para todos, porque no todos podemos acceder a lo mismo, porque en esta sociedad lo que impera es la exclusión, y si no cumples con determinados cánones, no es tan fácil como lo pintan. De todas formas, ¿qué es el éxito? ¿A qué tipo de persona se le considera exitoso? Podríamos citar a una infinidad de celebridades o de millonarios, de gente que socialmente se les considera exitosas. Un Botín, un Amancio Ortega, un rey Felipe VI. Es eso lo que se nos plantea como modelo a seguir. Haz como ellos y serás exitoso. ¿De verdad me debo tragar que si me esfuerzo y si lo deseo mucho, voy a tener las mismas oportunidades que el rey o que Botín? ¿De verdad pueden seguir con ese discurso y contárselo a una refugiada, a una inmigrante, a una persona pobre, a quien no posee ni el género, ni el color, ni el pasaporte correcto, y quedarse tan anchos? Con todo esto creo que nuestra posibilidad de ser considerados exitosos en esta sociedad es más bien nula. Así que mejor conformémonos con ser felices a nuestra manera y a luchar por lo que consideramos correcto. Y aquí abro una cita de una página de internet que es lamentesmaravillosa.com y leo: así como no existe un solo significado para la palabra éxito, tampoco hay una sola manera de medirlo. En estricto sentido, siempre, hasta el día de la muerte, nos hará falta algo y el rumor de algún sufrimiento nos acechará. Si miras la vida desde la óptica de la carencia, nunca serás la más bella o el más guapo, ni el más rico, ni el más elogiado, ni el más popular. Porque el éxito y la felicidad no son sinónimos. El éxito es un concepto más bien acumulativo, tener más de algo, hasta alcanzar una supuesta cumbre que nunca es la más elevada. La felicidad, en cambio, puede ser vista como lo contrario, no necesitar nada para sentirte bien. El éxito es un concepto hábilmente administrado por la sociedad de consumo. Es uno de esos atributos que adquieres más para exhibirlo a los demás que para disfrutarlo en la intimidad de tu corazón. Probablemente se trate de una idea que corresponda más a la esfera del poder y de la economía que al mundo del bienestar emocional. Lograr lo que nos proponemos no siempre es el final feliz de una historia. Dice el viejo aforismo: ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo. Agregaría que nunca es malo lograr lo que se desea, siempre y cuando sea una meta elegida libremente y no impuesta por una cultura que busca productividad y se basa en la competencia entre unos y otros para lograrla. En ese sentido, éxito es obtener lo que libremente se desea sin otro propósito que el de ser feliz y dormir más tranquilos. Ay. Como hablábamos antes, ¿no?, sobre la definición, hablamos aquí entre las brujas, ¿no?, al principio que hemos nombrado el tema del éxito y de su origen, que al final planteaba más una salida también o el final de algo, pero no un final feliz, sino simplemente un final o la salida, ¿no? Se nos podía plantear, con Vero hablábamos, ¿no?, de que la muerte venía así apegándose a esa descripción, podría ser el mayor éxito que tengamos en nuestra vida, ya que es la única salida rotunda y es cuando ya se acaba todo sufrimiento, no hay más necesidad de nada, ya está, es el final feliz para todos. Sí, ya no se desea nada, ¿no? Que fundamentalmente la contraposición, tanto en tu texto como en el que he leído antes, que me gustaría comentar que el texto sale de una revista que se llama Soliloquio, que fue una revista que se imprimió en el 2007, o sea que tiene ya unos cuantos años, que la imprimió Artelecu en colaboración con varios artistas, y que el texto que había leído, que se llama ¿Dónde? Es de Juan Manuel Uría. Me gustaría dejarlo ahí un poco claro, porque antes no ha quedado, no lo he comentado. Y relacionando tu texto con el que he leído anteriormente, me parece que aquí hay una parte fundamental que es el deseo. Porque ¿qué es lo que pasa con el éxito, ¿no? El éxito lleva implícito ese deseo de más, más, más, como tú también leías antes, ¿no? Y que en este texto decía que el deseo o esa imaginación en el mundo en el que estamos siempre va a estar encerrado y siempre va a estar limitado. Que el fracaso se convierte en éxito en el sentido de que tú, sabiendo que nunca vas a poder conseguir aquello que sueñas, sigues soñando. Que es también la relación que hacías tú con la cita de la mente maravillosa, ¿no? Mm. Que es la carencia también, o la felicidad. No necesito nada. Si no necesitas nada, no hay deseo. Que es también algo que viene de la religión budista, ¿no? Que se habla mucho de ese deseo y de no desear, de no necesitar, porque el deseo, como se decía, es una proyección. El éxito es una proyección a futuro, en lo que te puede llevar a olvidarte de qué es lo que tienes en el presente. Te puede llevar a no utilizar lo que tienes en el presente porque estás proyectando hacia el futuro e infravaloras lo que tú tienes en ese momento en el presente. Y creo que aquí viene muy bien la cita que tú has leído, me has comentado antes. Que la voy a decir. Claro, por favor. A ver. El miedo al fracaso te lleva inevitablemente a descartar el éxito. Exactamente eso. El miedo al fracaso te lleva inevitablemente a descartar el éxito. Si tú en un presente ya estás pensando, porque no estás teniendo en cuenta, no estás utilizando esas herramientas del presente que tienes para actuar, y estás pensando en otras, uh-huh, en otras que todavía ni siquiera están a tu alcance, lo más probable es que tú pienses que vas a fracasar, porque ni siquiera estás contando con esas herramientas que tú tienes en ese momento. Porque si empiezas a pensar en las herramientas que tú tienes en ese momento, nunca te va a llevar al fracaso, porque no tienes ningún tipo de carencia. Pero claro, si piensas en herramientas que ni siquiera tienes, pues evidentemente el éxito se te va a presentar muy lejos. Y con respecto a otra cosa que decías, ¿no? Me ha gustado muchísimo el texto, en el sentido de que ha aplicado lo que últimamente se utiliza mucho en posmodernismo, que es la transversalidad. ¿Qué quiere decir esto con la transversalidad? Es que una identidad, lo que somos, está atravesado por muchas variables sociopolíticas, socioeconómicas, socioculturales, que tienen que ver, pues, con eso, con si eres de raza blanca, si tienes dinero, si tienes estudios, si eres mujer, y claro, y todas esas variables influyen en lo que ellos denominan ese camino al éxito. Claro. Y es una mentalidad muy individualista y muy capitalista. Y, sin embargo, hay una crítica a ese texto que es que yo sí creo que el éxito en sí no es una palabra corrupta, sino que también puede ser algo colectivo. Que el éxito colectivo sí puede existir. El éxito individual, evidentemente, no, porque somos seres sociales. Y no se puede dar porque no está en nuestra naturaleza, pero el colectivo sí, que es de lo que se nos ha obviado, ¿no? Se nos obvia en nuestra educación de que realmente el éxito está en lo colectivo. Claro, sí, en el fondo también es hablar un poco, ¿no?, de las nociones que existen de éxito. O sea, que hoy por hoy el éxito se enfoca mucho y va muy relacionado a tener esa como cierta estabilidad económica y esa es como la persona exitosa de la que se habla, ¿no? Y al final el discurso es el discurso de individualizarlo tanto y todo depende de ti, es que también tiene muchas trampas, es que no es verdad, no es así. Entonces, claro, se puede plantear y el éxito también, quitarle toda esa como corona de el éxito es alcanzar el punto más alto. Pueden existir pequeños éxitos o éxitos de otro tipo, que siguen siendo éxitos también. O sea, es que claro, no vas a salir en la revista, yo qué sé, diciendo que eres la persona más exitosa del año. Pero claro, si al final el éxito es un éxito para cada uno, yo qué sé, cada quien se pondrá sus propios éxitos o fracasos. Tampoco creo que la cosa sea tan binominal de éxito o fracaso y blanco y negro. Creo que también hay puntos intermedios, ¿no? Sí, y que a mí se me planteaba esta semana, pensando en este tema, el qué nos impide a nosotras, ¿no?, a estar en el estado, en éxtasis, o sea, en éxtasis, en éxito. Y estar en éxito, en esta, es casi lo mismo. Que para mí lo mismo. Es simplemente no arriesgarnos a afrontar esos fracasos. Porque el éxito lleva implícito en sí muchísimos fracasos. Es decir, prueba, error. Entonces, para valorar ese éxito, probablemente hayas tenido que pasar por más de un fracaso. Para saber que esa meta que has conseguido te ha llevado a ti a ponerte también, a enfrentarte a barreras o miedos autoimpuestos, realmente, por ti misma o por un condicionamiento social o por lo que sea. Pero está ahí, ¿no?, la lucha o el trabajo de cada una de nosotras de poder enfrentarnos a esos miedos, a esos pequeños micro fracasos, para poder conseguir pequeñas metas, que de ahí sería un éxito, ¿no? Saltar como la carrera de obstáculos. O sea, tú ves el final de llegar a la meta, pero tienes que saltar pequeños obstáculos, pequeñas barreras. Entonces saltas la primera, saltas la segunda, igual la tercera cae, pero sigues saltando hasta llegar a la meta. Entonces luego cuando miras para atrás has tirado tres, o has tirado dos, o has tirado una, pero has llegado allí. Entonces al final cada salto que has dado sin tirar es un éxito. Y tirándolo también es un éxito. Tirándolo también es un éxito porque aprendes. Eso es. O sea, no hay nada mejor que el fracaso para aprender. Eso creo. Bienvenido sea, porque si no existiera el fracaso, ¿cómo íbamos a aprender? Es que creo que el uso de la palabra fracaso es muy peyorativo, ¿no? Es un uso muy peyorativo y que no nos damos la libertad de fracasar una y otra vez. Y cuando nuestras vidas están compuestas, ¿no?, formadas de tantos fracasos que nos han llevado a tener tanto éxito a nivel vital y personal, porque el éxito más grande que hemos adquirido es estar aquí y ahora, ¿no? Con esa, o sea, estar aquí y ahora, donde estamos, habitando, viviendo, vivas, con comida, techo, amigas, relaciones. O sea, que al final eso es un gran éxito. Pero hemos tenido que pasar por todo lo anterior, por esas pruebitas que nos hemos ido nosotros poniendo o que el mundo nos pone todos los días. Entonces es un gran éxito. Para mí. Pues sí. Hay que valorar también los pequeños éxitos. O sea, le decimos pequeños, pero bueno, sin menospreciar tampoco. Sí, y los fracasos también. Podríamos aplicar esto, ¿no?, a las luces y a las sombras. Es decir, que cada éxito tiene su fracaso en la sombra y cada fracaso tiene su éxito en la luz. Entonces sería como ese espejo que se está mirando todos los días continuamente y que nos hace valorar un lado y el otro. También pensando sobre el fracaso, el éxito y todo esto, ¿no?, yo creo que es una continua que se nos presenta a todas. Pensaba que, pues, de estas veces que te caes, ¿no?, y que te caes bien y que te llenas de mierda bien, ¿no?, y pensaba, bueno, a cada sucesiva derrota hay un paso a la mutación final. Uh-huh. Si yo no me hubiera caído todas las veces que me he caído, no sabría lo que sé ahora y no podría comprender muchas realidades. Gracias a que he fracasado, a que me he caído y a que me he hundido en la mierda, puedo decir que puedo entender la realidad de una forma más amplia y menos mal. Porque si no, quizá lo que sería pues una persona superficial que le importa un carajo todo. Cosa que no es así. Y eso se lo agradezco mucho, precisamente, a todas esas dificultades que se pasan a lo largo de la vida, ¿no? Empezando desde tu familia, desde el ambiente familiar en el que te hayas criado, hasta, pues, hasta los estudios, o hasta hasta tus relaciones personales con los novios, con las novias, con tus amigos, porque hay unas que terminan, otras que empiezan, la mayoría de los novios son un fracaso. Que son también éxitos, ¿no? Porque por lo menos ya te enseñan lo que quieres y lo que no quieres. Pero para eso es como lo que tú decías antes, ¿no? Es fundamental el aprender de esos obstáculos. Bueno, y también disfrutar, ¿no?, del proceso de llegar hasta ese éxito o a ese fracaso, que al final es como que se piensa que el fin fuera lo único relevante, cuando la carrera entre medio también es lo interesante. Es lo interesante, claro. Si al final, pero además, ¿qué podría, cómo se evalúa, por ejemplo, en el caso que has mencionado, ¿no?, una relación amorosa exitosa? O sea, claro, has durado 20 años, súper guay, bien, tal, y a los 20 años has terminado estrepitosamente horrible, te has quedado en la calle, todo terrible, pero bueno. ¿Se la clasificaría como un fracaso o los 20 años tienen algún peso, ¿no? Yo qué sé, los 20 años guay, pero ha terminado mal. Pero ¿cuál es la parte? Luego, claro, va a llegar ahí cualquier persona a decirte, no, es que tu relación fue un fracaso, que todo mal, pero joder, 20 años, o dos, o uno, o un mes. Pero la parte intermedio también tiene algo, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Entonces, o sea, claro, solo el fin es lo importante, también es complicado. Sí, también es un concepto muy capitalista. Eso es. Y que hay que tener un poquito de ojo, ¿no?, con eso, ¿no? En dónde establecemos dónde ponemos el éxito. Porque lo que tenemos es muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, si el éxito está muy elevado, allí donde cada una lo queramos colocar, entonces cualquier pequeño, ¿sabes?, cualquier pequeño eso, caída o tropezón, de repente se nos convierte en una frustración muy grande, que es muy difícil de transformar o transitar y que nos quita mucha energía. Entonces eso, una de las herramientas interesantes es aprender a colocar el éxito en las cosas más sencillas de la vida. O sea, en las cosas más tangibles, sencillas y que podamos tocar. Sí, también en historias un poquito más grandes, no en objetivos más grandes, pero sí en cosas muy, muy, muy, muy sencillas de la vida. Porque ahí vamos viendo cada día que conseguimos grandes victorias. Grandes victorias, aunque sean fracasos, quiero decir. Pues, aquí, ante eso, claro, la palabra que tiene que salir es el poder de resiliencia. Eso es, que está muy de moda, ¿no? Regeneración, la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando un futuro. Y eso, y quiero decir una... ¡Oh, qué bonita! Esto, la resiliencia es perfecta para este programa, la resiliencia, sí, totalmente. Y esta semana me he dado cuenta que muchas veces, para mí el éxito es cuando estoy cagando realmente, ¿no? Cuando estás cagando y te sientes súper a gusto, que de repente conectas con Dios. Y entonces, hostia, o Dios, o llámalo ente universal o energía cósmica. Entonces... Claro, reflexionando sobre la palabra éxito, dije... Esto, en el váter. Muy importante. Bueno, que uno piensa mucho en el váter. En el váter. El símbolo de la Irola también, ¿no? Claro, pero porque el muñequito cagando en el váter. El trono del pensamiento, es donde se gestan las mejores ideas. Cuando limpias el estómago, porque has echado tres cagadas súper grandes, ¿no?, y de repente no tienes nada en el estómago, de repente dices, ¡wow! ¿Sabes? Menudo éxito existencial, porque ya estoy vacía. Ya puedo empezar de nuevo. Sí. Lo entiendo, sí. Entonces me he dado cuenta que es muy fácil tener éxito. Claro, no planteas eso. Claro, o sea, bueno, no es en desmedro de las metas más grandes de la vida, pero bueno, esos pequeños éxitos día a día de lograr tener una buena digestión, cagar ahí bien, o sea, eso es un gusto. Sí. Eso es, y ese éxito es muy cercano a la felicidad, ¿eh? Y encima, y a la plenitud. A mí se me pone bello de punta. Solo pensando. No, cagando. Cagando. Es que es una movida. Lo que pasa es que pasamos por desapercibida. Esas pequeñas cosas, pero es ¿no? Verdad, ¿eh? O sea, como echar una buena cagada. Y no es tan fácil echar una buena cagada. No. Porque... que esté bien en consistencia, duración, presión. O sea, es que hay muchos factores en una cagada. Y es verdad. Se ha tendido como a despreciar el tema de la caca. Cuando, claro, el sexo, el orgasmo y todo, y hay revistas y artículos sobre la caca, ¿cuántos? ¿Mucho yogur para digerir? Hostia, hay... ¿De quién es el tipo? De Quevedo, tío, creo que es de Quevedo. Sobre el ojete, sobre el ojo del culo. Sí, sí, muy interesante, un libro muy interesante. Uh-huh. De Francisco de Quevedo, acerca del ojete del culo. Y un montón de refranes y dichos de su época acerca del ojete del culo. Que recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes que se pille Francisco de Quevedo. El título no lo sé exactamente, pero tiene que ver con algo del ojete del culo. Todo un éxito de libro. Y otra cosa que quiero decir, que esto, a ver, más serio, que parece que lo de la cagada no es nada serio, pero hay estudios psicológicos que demuestran que en las primeras fases, cuando tenemos la etapa anal... la psicología que establecemos en esa etapa, que es el contacto con nuestra mierda, es cuando nos desarrollamos como seres adultos, va a establecer una relación en cómo nos relacionamos con la abundancia en nuestra vida, con la entrada de dinero y toda esta, ¿no? Y la prosperidad. Y tiene mucha relación con qué relación tenemos con nuestra propia mierda. O sea, si nos gusta, somos abundantes. Si nos gusta, o yo qué sé, ¿no? Si nos da asco la mierda, es como que... Pero, o sea, la relación que tenemos con nuestra propia mierda tiene mucho que ver con la relación con el dinero, con lo económico, con lo material de nuestra vida. Dado el éxito y el entusiasmo que veo aquí en la sala, probablemente el tema de la próxima semana sea la mierda. Yo lo veo, ¿eh? Porque es un tema que da mucho éxito. ¿Por qué no? Sí, es que yo me iluminé. O sea, después de ver millones de vídeos de autoayuda, de estos de YouTube, no sé qué cantas me ha hecho gracia, de repente, el miércoles fue. Y dije... ¡fua! Sí. Esto es la conexión más absoluta que he tenido yo con el ser superior, interior, me da igual, en mi vida. Sí. Emilio Duró no tiene ni puta idea. No tiene ni puta idea. No sé si a vosotras os pasa, o si a, lo, a nuestras oyentes y oyentes, oyentes y oyentas, también les pasa, pero a mí me pasa que sé las personas que me convienen y no me convienen a raíz de si cago bien o cago mal cuando estoy con ella. Eso es. Si no cago... O sea, ¿te los llevas para el baño? No. Ah. Es, pues tú imagínate que tienes un novio. Bueno, que no hay mucha imaginación, pero bueno. Imagínate que tienes un novio y que tu novio está en tu casa, pues pongamos que una semana. Y que en una semana tú no logras cagar. Y justo cuando se va tu novio, empiezas a cagar. Evidentemente hay algo que no funciona con tu novio. O sea, ¿qué quiero decir? Que si estás con tu novio una semana en un sitio, te ha ido de vacaciones y no consigues cagar, hay un problema que resolver. Que esto es una prueba fehaciente de que hay algo que no transita intestinalmente, que también está muy demostrado que los intestinos tienen mucho que ver con los bloqueos, o sea, con todos los pensamientos. Entonces, si el pensamiento está coitado, la cagada está coitada. Entonces, en cuanto relaja el estómago, yo tengo que agradecer que siempre he sido una persona muy relajada y bien, disfruto de esos momentos, ¿verdad? También he tenido conexiones divinas con el ser supremo. Es uno de los momentos que más disfruto del día. Ay, joder, ay. Menos mal que existe, porque si no, dime tú, ¿eh? Sí, menos mal. Menos mal. Claro, es un tema preocupante. No quiero andar en esto, pero claro, con lo de tantos anuncios que hay, con los de yogurcito y de las... Me hacía pensar que hay mucha gente que no caga. Es que hay mucha gente que no caga. Antes, cuando has dicho lo de que era fácil no tener esta conexión, no, hay mucha gente que tiene estreñimiento. Entonces, ¿no? Hablando un poco de las transversalidades. Creo que ataca más. Hay estreñida y gente que no es estreñida, y habría que tener en cuenta a esta gente que es estreñida. Porque lo pasan fatal. Yo creo que deberíamos, incluso, o sea, si hacemos el programa de la caca, o sea, incluso enfocar y hacer entrevistas a la gente y analizarlo, porque también pasa que todas las publicidades del tema de cagar, o sea, van enfocadas hacia el público femenino. Entonces, no sé si... Claro, por eso el José Coronado, tío. José Coronado, el biobifidus. Claro, biobifidus. Claro, José Coronado, el galán de todas las mujeres. De las cacas, sí. Sí, o sea, que además, claro, cuando logres cagar con tu yogurcito, pensarás en el José Coronado. Bueno, pues así de maravilloso. Proponemos hacer una especie de grabaciones con la pregunta: ¿y tú qué tal cagas? Sí. O sea, yo lo veo importante y más imprescindible. Sí. Esto es muy importante. Socióloga del grupo, ¿tú te crees que esto puede ser un análisis sociológico del entorno? Por supuesto. O sea, incluso me vengo más allá, ¿eh? Médicamente se puede averiguar si tú vas a tener cáncer de colon, claro, por tus heces antes de que lo tengas, como 4 o 5 años antes. Claro, por eso hacen las... O sea, que fíjate la carga, como diría, la carga memorística, mnemotécnica, como diría Ana, la carga mnemotécnica que tiene nuestra mierda. O sea, que ya puede avisar a un médico 4 años antes de si tú vas a padecer cáncer de colon. Claro, de hecho, por eso los aquí brecha este sistema de salud que tenemos tan maravilloso en este país, llamado Euskal Herria, cuando tienes más de 40 años te manda una cartita a casa para que tú cojas tus heces y te las manden, te las analizan, y han descubierto un montón de casos, ¿no? De gente, pues eso, que está ahí pues con pequeños... O sea, con pequeñas células cancerígenas y no sé qué, te van, te limpian y evitan que tengas cáncer. La verdad que es una movida y damos muy poca importancia a nuestra mierda. Sí, en este mundo aséptico, ¿no? Eso es. Claro que la caca no existe, pero... Sí, en este señores, mundo. Existe. Y está muy buena. Y están en la sal... Bueno, está muy buena hacerla. A ver. Próximos programas solo nos habla sobre la necrofilia. La necrofilia, bueno, ya lo dejamos para otro programa más. La coprofilia, qué asco. Bueno, igual... Vamos a escuchar una canción. Venga, vale, dale una canción. Sí. Así, ligerita, sin más, sí. Y luego volvemos. Ligerita biobifidus. Ligerita biobifidus. Vamos a escuchar una canción de Los Auténticos Decadentes, la guitarra. Me viene al pelo. Me viene al pelo aquí. Y continuamos enseguida con Brujas sin Escoba.

bueno, he elegido una, que es la ya probablemente inevitable investidura del ciudadano Rajoy como presidente presidente eterno de este país. Esto ya es una migraña, pero que se prolonga en el tiempo. Esto es... Yo te digo, esta migraña inacabable. Es una enfermedad crónica. Sí, y lo peor es que lees la noticia, bueno, porque está por todos lados, ¿no? Lees la noticia y amenaza el señor Rajoy con cómo la oposición se porte mal y no se pueda llegar a un acuerdo, todavía se puede pulsar el botón de las elecciones. O sea, que prosigue. No, a ver, claro que sí, es una de las cosas, o sea, efectivamente, aparte de amenazar con pulsar el botón rojo, o sea, es que es demasiado. Pues otra cosa que ha dicho aquí esa perla de la política celtibérica es que va a gobernar, bueno, por supuesto, es que es gracioso, pues como no va a gobernar mayoría absoluta, con lo cual... Evidentemente va a tener que dialogar con el resto de las fuerzas políticas. Pues no, el buen señor, cuando habla del asunto, parece que es como su buena voluntad y su generosidad la que va a hacer que tenga en cuenta las opiniones de los demás partidos. Pero eso sí, o sea, no se le tocan ni los presupuestos, ni, uy, Dios mío, me acaba de dar un blancazo. ¿Qué más no se le ha tocado? Eso es el sol. No, ese es mi cerebro. La culpa es del sol. Ah, sí, no, importantísimo. Perdón, que es que te llevo un día. Otra cosa que no se va a tocar es ninguna de las leyes, ni de las reformas a las leyes, por ejemplo, a la ley del trabajo, que hayan sido hechas durante sus anteriores mandatos. Ni a la ley Mordaza, ¿eh? Que tampoco ni a la ley Mordaza, o sea, ninguna de las barbaridades legislativas que ha hecho el PP durante estos años, según este señor, que es lo que me hace, no sé si me hace mucha gracia o me da un dolor de cabeza espantoso. Según este señor, sus leyes son intocables. Y yo me pregunto, ¿de dónde carajo se saca eso? O sea, esa es su condición para hacer caso a los otros niños cuando salgan al patio. O sea, no, es que no sé verdaderamente cuál es el nivel político y el nivel democrático de alguien que hace una afirmación de ese tipo. Sí, este hombre está haciendo reales decretos. O sea, creo que se le está contagiando al ciudadano Rajoy. Se le está contagiando lo del ciudadano Borbón y se piensa que es porque no hace leyes, hace decretos. Sí, no sé, es que no, trato de buscar explicaciones y no las encuentro. El que duerme en el mismo colchón acaba de la misma condición. Pues sí, qué bonita rima. Bueno, y para acabar con el dolor de cabeza de la investidura, está la discusión entre, bueno, la discusión, la negociación entre el Rajoy y las fuerzas nacionalistas de derecha vascas, es decir, el PNV. Esto sí que da dolor de cabeza. Esto da dolor de cabeza, pero vamos, que alucinas. Porque van a necesitar su apoyo. Entonces, bueno, hay unos intercambios de opiniones y pareceres de lo más chusco en el Parlamento entre el portavoz del PNV y el futuro presidente, si nada lo remedia, y básicamente de la autodeterminación no se habla, se habla del concierto económico, o sea, si entonces del desconcierto económico. El desconcierto económico, efectivamente. Rajoy ya empieza a hablar de una nueva formulación, de nuevos modos para con respecto a la economía de las autonomías. El PNV asustado ante lo único que les asusta es decir que les toque lo económico, de la autodeterminación es que ya ni habla. Bueno, en todo caso, esto os lo voy a leer porque es que me ha dejado con la boca abierta, me ha quitado un poquito el dolor de cabeza. El señor Aitor Esteban del PNV y ha dicho a Rajoy, literalmente, si bien me quieres, Mariano, da más, menos leña y más grano. Bueno, en una piara de cerdo se puede entender un poco. Bueno, pues sabiendo que le ha contestado María, ¿no? ¿El qué? Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. ¡Wow! ¡Wow! ¿A que sí? ¡Wow! Te dejaré mi tractor. Grandes rimas salen del Le va a dejar su tractor. Este es el nivel parlamentario. Quiero un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Bueno, en este caso no sé de qué color sería: amarillo, rojo, verde, blanco. Estaría complicado. También cuando ha dicho la palabra investidura, es que hoy estamos de juego, la verdad. Me ha sugerido la palabra investidura, de investir, ¿no? Porque lo que nos están haciendo básicamente es investir. Nos están dando por todos lados y nosotros simplemente, como nos sentimos las marionetas en manos del sistema y nos creemos que no podemos hacer absolutamente nada, pues lo único que hacemos es dejarnos arrastrar por la corriente como hacen los peces muertos. Muy positivo esto. Me he visto flotando en la ría. Yo me he visto también flotando ahí en Gorli. La verdad, ¿para qué te voy a engañar? Bueno, pero eso es otra cosa. En Gorli somos muchas. Vale, de acuerdo. No vámonos a flotar a Gorli. Bueno, otra noticia, ahora cambiando el término de político por el término religión, que esto tampoco da dolor de cabeza, es que leí el otro día, mientras que estaba desayunando después de haber cagado, leí el otro día que a partir de este momento la Iglesia prohíbe esparcir las cenizas de los familiares en un sitio que no sea reglado por ellos. Es decir, todas las cenizas de los familiares que no estén en un cementerio, en un panteón o en un lugar habilitado oficialmente por el clero, no se podrán esparcir. Porque si se hace, no tendrán derecho al funeral. La Iglesia va a supervisar estrictamente, va a tener una conversación con los familiares del difunto o de la difunta para saber si tienen intención de esparcir sus cenizas, pongamos que en una playa en Cádiz. O guardarlas en casa, que tampoco. O guardarlas en casa, que tampoco. O si... hacerse una sopa o convertirlas en un diamante. Es que esta gente... Exactamente. Eso, claro, es. Pues eso no se puede. Eso no se va a poder porque en caso de que sea, de que procese la religión católica, no tendrías derecho a celebrar un funeral. Y bueno, y tampoco a la... ¿Cómo se llama esto? Bueno, a ir al cielo y a... Ya las cosas que te cuentan esto. Sí. O sea, que vas al infierno directamente. Como se te ocurra tirar la ceniza de, pongamos que de tu padre, ¿no? Al árbol donde a él le gustaba sentarse, donde llevaba 25 años sentándose. Y condenas a tu padre al infierno y al más allá. Exacto. Al limbo ceniciento. A ese limbo ceniciento, qué bueno. Completamente loca, de verdad. Muy loco, ¿eh? Entonces, sí. Hay que estar rápido para hacer intercambio de cenizas, para llevarte las de tu padre de verdad, poner otras, ¿no? De algo que hayas quemado. Muy bien. Y entonces, a mí me gusta. Ahí hacemos el negocio, chicas. Pues lo triste de esto es todo este limbo de leyes que ha habido hasta ahora, ¿no? O sea, como este vacío legal creyente apostólico romano. De que toda la gente que la ha tirado por ahí, ¿qué pasa con ellos? Que están en el cielo ahora y los van a echar. Sí. ¿Qué pasa ahora? A ver, de repente va a decir, tú, Pedrito, que estás ahí gozando, ¿no? en esa nube tan relajada, para afuera. No, es que te han tirado y ahora la Iglesia ha dicho que no. Pues ya verás tú ahora que va a ser el 31, todas las ánimas de aquí de vuelta. Claro. Bueno, las no han dicho, ánimas, claro. No vamos a acabar en este planeta. Es que no han dicho si es retroactiva o no esta norma. Habría que preguntar. Y bueno, y la cosa no termina ahí, que me da por coger nuevamente el periódico hoy, también después de haber cagado. Estaba pensando. Y lo que leo, que son los medios de comunicación, y fijaros la relación que tienen los medios de comunicación y la Santa Iglesia. La Santa Iglesia, porque resulta que ahora viene una noticia en la que se habla de el bosque del descanso, creo que se llama en Derio, que es un bosque donde los familiares pueden esparcir la ceniza de sus familiares. O sea, el correo estaba ya ofreciendo posibilidades para echar la ceniza y que no quedara mal. de una forma muy sutil, bueno, no sé si tan sutil, porque si has leído la noticia anterior, pues te das cuenta del trapicheo que están haciendo. ¿Incluían la carta de precios en ello? Sí, tía, impresionante, 330 euros. ¡Una ganga! Incinerizar, porque hablaba de que la incineración, el que te quemen o cremar, la cremación había subido porque en Euskal Herria el 80% de los familiares optan por la cremación y había subido precisamente a raíz de que sale más barato quemar que enterrar. Y además que no hay sitio para enterrar a tanta gente, por Dios. Entonces había subido la tasa, ¿no? Y eran 330 euros. Ahora eso sí, lo tienes que echar en el bosque. En este bosque que está preparado para eso, o, como decía antes, meterlo en un panteón familiar. En fin. Yo esto es que lo relacionaba directamente con eso que se habla, ¿no? Que en la antigüedad, yo que sé, en la Edad Media, que la iglesia cobraba a la gente que tenía pasta para comprarte, ¿no? El acceso al cielo. Claro. Simplemente la gente directamente lo pagaba, no importa que sea una mierda de persona durante toda la vida, pero yo lo compro. Es como muy protestante. Ahora vienen a amenazarte con lo mismo, ¿no? Como si no pagas para enterrarte, no entras al cielo, pero es como, vamos a ver, ¿en serio? Y este papa que parecía tan, ¿no? Tan revolucionario, parecía el revolucionario, el cabrón de él. Uy. Y... pero sigue siendo la iglesia al final. Y de repente lanza esto y se queda tan ancho. Puro negocio, claro, es verdad, porque si al final tú coges las cenizas y las esparces por ahí, pues nada, los cementerios, los pobres, ¿de qué van a vivir? Entonces, puro negocio. No van a ir al cielo, si eso está, a ver. Pensado. Que no queremos pobres en el cielo, vamos a ver. Claro, y además porque también el sitio de simbólico, que para ellos los cementerios es un lugar de poder. En el momento en que la cremación se hiciera algo general, los cementerios desaparecerían. Entonces ese símbolo de poder que tienen ellos de unión del cielo y de la tierra desaparecería. Y como tienen tan poca imaginación, porque es que tienen poca imaginación, nada más que hay que fijarse en sus textos que vienen a su vez de los textos de Egipto, que vienen a su vez de los textos. O sea, como hay poca imaginación, pues no se le ocurre ninguna forma más de reivindicar, de mantener su poder, ¿no? ¿Se les ha visto el plumero con esta medida? Yo no sé, no sé qué pensar. Ya les tenía poco aprecio a la Iglesia Católica y ahora no sé. ¿Y vosotros tenéis alguna noticia que haya dado dolor de cabeza? No. Yo tenía una que una marroquí ha inventado un frigorífico de arcilla más bonito. Ah, o sea, mira, sí, que guay. No necesita electricidad ni nada. Y me ha gustado la noticia por poner un punto positivo a todo esto. Vale. Sí, otra cosa también para relacionarla con el tema del éxito que me planteaba hoy mientras que subía una escalera, ves que como cagar, pues las grandes ideas surgen subiendo escaleras, cagando, ¿no? Haciendo cosas muy triviales. Era que, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ahora hay ha habido, creo que fue la semana pasada, una marcha de mujeres que empezó en Israel por ahí, ¿no? Empezó en Oriente. Y era una marcha multitudinaria. Me imaginaba que ¿qué pasaría si estas marchas que estamos realizando las mujeres, igual que el año pasado se realizó la Marcha Mundial de Mujeres que pasó por aquí, por Euskal Herria, más o menos por esta época, ¿qué pasaría si esas marchas fueran de hombres? ¿Qué pensáis? Pues lo dejamos abierto para la semana que viene, esta reflexión. Si te parece. Vale, porque además que sería para reivindicar qué. Es que claro, esa es la historia, porque no nos damos cuenta de lo que... mi conclusión ha sido que no nos damos cuenta las mujeres de qué fuerza tenemos, ¿no? Porque ni siquiera nos planteamos qué sería eso en el lado contrario, si los que estuvieran marchando fueran hombres. Ahí queda, ya veremos a ver lo que hacemos con esta reflexión. Y fíjate que es básica, que es simplemente poner una cosa contra la otra, o no contra la otra, sino cambiar. Claro, sí. Vale, me lo voy a pensar. Bueno. Toma nota yo también. Venga, eso, Anita, toma nota. Pensamos la próxima semana te preguntamos qué has pensado al respecto. Toma nota porque siempre se me olvida, que ya habéis visto, tengo la cabeza, cómo la tengo. Bueno, Anita, sigue disfrutando de esta tarde soleada, haciendo fotosíntesis y del sol ahí en las escaleras de Solo Coeche. Por mí y por todas mis compañeras. Es que ricasco. Ole, es que ricasco, Ana. I love you too much. Agur, Ana, muchas gracias. Agur.

de vocabulario, de escritura, de quién tiene tiempo para dedicarle a este espacio de la reflexión y todo esto, ¿no? ¿Quién tiene el poder también para coger cierto espacio y a quién se le escucha, ¿no? O desde a quién... Bueno, hemos escuchado ahí parte de lo que Amayur nos ha enviado. Es un texto más largo, por lo que vamos a dejarlo pendiente para la semana que viene, dado que el tiempo del programa se nos está acabando y tenemos que dar paso a los siguientes programas de la radio. Muy interesante, creo que... Sí, bueno, comentar un poco por dónde se ha quedado, para que se sepa, se ha quedado en quién puede realizar estos planteamientos a raíz de identificar la figura de la mujer dentro de la filosofía. Y partiendo de ese pensamiento lógico, racional y, como decía Mayur, proveniente de Descartes, de este... pienso, luego existo y esas cosas. ¿Y quién tiene el poder para pensar, ¿no? El tiempo y a quién se le otorga el privilegio de estar ahí en ese tiempo para pensar. Bueno, pues Amayur estará con nosotras la semana que viene con este aporte, con el que yo creo que con esta sección vamos a aprender un montón de filosofía, de pensamiento y que nos va a conducir a unos mundos interesantísimos. En peligro de extinción. Eso es. Bueno, pues nada, ¿no? Que yo creo que tenemos que terminar ya por hoy. Agenda cultural rápidamente. Recordar que esta tarde a las... Esta noche, más bueno, bien. Esta noche. Sí, como a las... entre las 8 y las 9. Espera que saquemos el cartel, que lo tenemos aquí. A las 8 y media. Eso era, entre las 8 y las 9. Hay unos conciertos de La Irola en el Gasteche de Deusto, gratis, free, Doanic. Y tocan los Ectoplasmas, 28 Escupitajos y Difuntos Telaraña. Estáis ahí todas invitadas y todos invitados a echar un buen ratillo con la gente de La Irola y a colaborar con el proyecto. Eso. Que bueno, que nosotras no queremos dinero porque no queremos dinero en definitiva, pero sí vuestra presencia. Siempre hay un pero. Sí, pero sí vuestra presencia y el hecho de al final también los conciertos de La Irola muchas veces se realizan precisamente pues para poder pagar las cuotas de las personas que lo realizamos aquí por libertad, por compromiso y por amor, y por lo menos pues ya que lo hacemos así, que tampoco nos cueste dinero a nosotras, y luego que lo que se saque de más siempre va a ir a parar pues a este proyecto colectivo, a su mantenimiento, y en ningún momento nos vamos con él ni de caña ni de nada, o sea que queda... Que nadie se está enriqueciendo con esto. Nadie se está enriqueciendo, o sea, con digo esto. Monetariamente, espiritualmente mucho. Espiritualmente muchísimo, gracias a La Irola. Y bueno, y Sol va a participar mañana, a ver, cuéntanos un poco de ese proyecto. A comentar también que mañana está el evento October Graph Festival, es un concurso de graffiti que se va a realizar en la cervecera de Berango. Es desde las 12 hasta las 10 de la noche, creo aproximadamente. Van a haber grafiteros, escritores de aquí, de Bilbao, pintando ahí. También va a haber un concurso de tags, con lo cual puede participar todo el que vaya, y el ganador se va a hacer camisetas con su tag. Así que abierto a todo el mundo para que vayáis, veáis a estos excelentes escritores y participéis de este evento maravilloso. Van a haber conciertos también, va a estar Síntoma, Saldadago y Thunderclap. Y Thunderclap. Que luego se irán al Gasteche de, yo creo que es de Llodio, y habrá una fiesta de aniversario que estarán también los Thunderclap y el Stepi, Baston System, y bueno, que hay un montón de cositas por ahí. Todo esto mañana, o sea que ya hay plan para mañana, sábado. Sí. Y nosotras nos despedimos, ¿no? Ya. Sí, hoy hemos dejado la sección Astrología de Puchero, muy a nuestro pesar porque no tenemos tiempo, pero volvemos. A ti no te da ninguna pena, Sol, no pongas esa cara. Yo pongo que tristeza, me da mucha tristeza. Será falsa la tía hecha. Pero volveremos el viernes que viene y la astrología de Puchero pues tendrá su partecita y diseccionaremos una de las cartitas de las barajas del tarot o lo que nos dé la gana, la verdad, porque al final siempre hacemos lo que nos da la gana, no siempre, pero vamos, aquí especialmente sí. Y eso, me gustaría terminar con una frase, pues que el éxito es hacer una buena cagada. Sí. Y que ya está, y una frase, y que muchos besitos, achuchones, como dice la Sol también, que disfrutéis de estos días soleados que estamos teniendo, gracias al cambio climático, siempre todas las cosas negativas tienen un lado positivo, sombra y luz, y que seáis muy felices. También comentar que todas las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente la opinión de la radio. Ni la nuestra propia. Ni la nuestra propia, eso es. Entramos en un nivel de trance e inconsciencia también cuando hacemos este programa, que podemos apelar a locura temporal. Y pues ya está, besos a chuchones, pasar muy bien el fin de semana y la vida entera, si podéis. Y nada, pues ya nos escucharemos la próxima semana, el viernes. Chao, chao. Agur. Chao.